Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas, aquí con energía y pasión, como siempre, como todos los lunes, está Katy Rodríguez Cox, su servidora. Muchas gracias a María José, que está en los controles. Que tengas una excelente semana. Gracias a Bachita también y a todo este grupo maravilloso que hace la radio y sobre todo el programa de La Rayuela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? No sé si todos habrán ido a sufragar. Me parece que ya tenemos alcalde, ya tenemos también prefecta. No estoy muy segura, la verdad. No creo que eso cambie el rumbo de mi vida, pero bueno, si ganó a la persona que ustedes querían, les felicito de verdad. Yo todavía no sé quién ha ganado. Empecemos el día, sea quien sea que haya ganado, de nuestro agrado o no. Queremos decirles que tenemos que vivir nuestra vida amando a nuestros seres queridos, amando a nuestros nietos, hijos, padres, si es que todavía los tenemos. Quiero mandar unos saludos muy especiales. Quiero saludar a la gente del trampolín. Quiero también saludar a Stefan Wolfson, que se graduó de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en una prestigiosa universidad de aquí, de Quito. Bueno, quiero también recordarles, amigos y amigas, que nos pueden llamar al 222-0966, que es el teléfono normal, analógico, de aquí de la radio, de la Casa de la Cultura. Les voy a dar también mi número personal, mi celular, para que me llamen o, como siempre, como todos los lunes, me escriban por el WhatsApp. Es el 09-8-24-37-186. Tenemos una frase para empezar esta hermosa semana con nuestra gente adulta mayor que la queremos tanto, a todos y sobre todo a ellos, porque nos han dado toda su vida, su paciencia, su amor, su cariño. Entonces, la frase dice lo siguiente: por la paciencia infinita y el amor incondicional, como los abuelos, no hay nadie igual. Bueno, pues aquí me incluyo también. En realidad, ser abuelo es maravilloso, porque, bueno, según yo, ser abuelo es... uno, es un amor tan incondicional y, bueno, por supuesto, uno también tiene que seguir las reglas que les han puesto los padres al niño, pero nosotros no somos las que tenemos que dar las reglas. Seguir calladitos lo que han dicho sus padres al niño, lo que les han enseñado, y sobre todo darles mucho, mucho, mucho amor, comprensión, cariño. A veces nosotros, cuando tuvimos nuestros hijos, en el estrés de tratar de educarlos de una forma correcta, tal vez nos olvidamos en ese pequeño camino de darles más amor, cuidado, bueno, cuidado no, pero amor sobre todo, amor y comprensión. Así suena un poco trillado. Hoy vamos a tener aquí a la señora Andrea Lavarello. Está por llegar en cualquier momento. Para hacerle unas pequeñas preguntas, ¿sobre qué? Sobre lo que significa masajes en la tercera edad, el cuidado de los pies en la tercera edad también, también lo que tiene que ver con lo de las piedras calientes, bueno, todo lo que tiene que ver para tener un equilibrio en nuestro cuerpo. Por otro lado, queremos decirles y compartirles, nos están escribiendo por el WhatsApp, ¿sí? Que vamos a tener tendremos el día 30 de marzo en el trampolín, ¿sí? Donde me parece que es el trampolín es una casa cultural, la misma que se encuentra en la Mozart e Isaac Albéniz, es más o menos por la terminal de los troles que hay ahora. Es de la parte donde cortaron el aeropuerto. Esa de ahí, esa calle, esa avenida se llama Isaac Albéniz. Entonces ellos van a tener el 30 de marzo unos eventos. El día 30 de marzo a las 9 a.m. van a tener un taller de sanación que se llama Danzando Chakras, dictado por Maestra Shivaya Danza Silvia Tamayo. Todo esto incluye materiales. Ustedes pueden ingresar al internet, al www.eltrampolin.org. También ellos están en el Facebook como El Trampolín con tilde y en el Instagram como El Trampolín EC de Ecuador. La dirección es Mozart, N4766 e Isaac Albéniz. Tiene un número de teléfono aquí también, que es el 2812027. Ese es un evento que van a tener en nuestros amigos del trampolín. El otro evento es el mismo día, pero a las 18 horas, el mismo 30 de marzo, sábado. También incluye materiales y es un taller de sanación, danza de la energía polar. Aquí se ha unido el trampolín y Fundación Casa Ochun. Esto es también en el Facebook, pueden buscarlo, en el Instagram. El teléfono de ellos es el 2812027. Por otro lado, queremos saludar a las personas que nos están escuchando, a todos. Gracias por darse ese tiempito para escribirnos, ¿sí? Como siempre, tenemos ahí algunas personas que siempre nos escriben todos los lunes. Y para nosotros es maravilloso porque sabemos que nos escuchan, que estamos haciendo algo por ustedes. Algo por nosotros también, pero por ustedes. Siempre es bueno saber que están ahí. Nos están escuchando desde la 20 milla, nos están escuchando también desde Venecia, no la calle Venecia, sino desde Venecia, en Europa. Sí, dos compañeras, dos amigas están por ahí dándose una vueltita y nos están escuchando vía internet. Saludos a Gladys y a Pili. Saludos a Pablo también, que nos está escuchando desde la 20 milla. Bueno, y a los que no nos escriben también saludos, pues. Dicen también un momentito para poder tomar el teléfono y llamarnos al número 2220966, que es el radio de la Casa de la Cultura. Bueno, ahí están que me escriben, ya voy a poner en silencio mi teléfono. Muchas gracias por escucharnos, saludos también a todos, muchos, muchos saludos. Bueno, como les había dicho, nosotros tenemos hoy sobre todo para el cuidado de nuestros adultos mayores. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo cuidar los pies, es algo muy importante, sobre todo para los adultos mayores que tienen algún tipo de enfermedad, mucho azúcar en la sangre, y diferentes. La piel también comienza a hacerse mucho más delgadita, transparente, frágil. Entonces necesitamos tener mucho, muchísimo más cuidado con nuestros adultos mayores, bastante con los pies y también con todo lo que significa la piel. Porque, bueno, aparte de que la piel, los pies, las manos, siempre son una presentación para nosotros, también en los adultos mayores, pues claro que sí, siempre las manos son una presentación para todos. Entonces es muy, muy, muy importante. Tenemos algunas otras pequeñas frases para nuestros abuelos. Hoy quise dedicarle un poco más a lo de ser abuelo, ¿no es cierto? Porque no necesariamente tenemos que estar en la tercera edad para hacerlo. Gracias, abuelo, por haber sido el papá que me faltó. Es unas frases muy simpáticas de vida. Claro que sí, porque si él ya no está, ella no está, no importa, nosotros sí. Entonces, nuestros sentimientos no van a cambiar, pero vamos a tener mucho más cariño, comprensión. Nosotros comenzamos a hablar de ellos de otra forma. Hay veces que no sé si a ustedes les pase, ayúdenme a saberlo, si a ustedes les pasa que hay momentos que uno está con mucha nostalgia de las personas que ya no están aquí. Y nos gustaría saber de qué forma linda es la que ustedes se recuerdan. La verdad, hay que tenerlo también muy en cuenta de que a todos nos va a pasar, todos vamos a ir para allá, pero lo importante es estar preparados. Yo creo que eso es lo más importante. Ese realmente es el porqué de este programa, porque todos debemos de estar preparados. Muchas veces nosotros vivimos la vida sin pensar en nada, no sé si lo hacemos a propósito, para negar algo que está ahí, algo que nos pasaría a todos realmente. Entonces, este programa está enfocado para que todos podamos tomar mucha más conciencia de que vamos a ir para allá y que tenemos que hacerlo de una forma fácil, tenemos que hacerlo de una forma preparada más que nada. Tenemos que prepararnos. Por eso es importante también conversar entre nosotros sobre cómo nos sentimos. ¿Cómo es lo que nosotros que deberíamos tomar todo esto para poder seguir adelante? Creo que las personas que no estamos preparadas somos las que más vamos a tener problemas cuando lleguemos a la adultez, cuando seamos adultos mayores. Entonces, la preparación es desde hoy. Tenemos 40 años, 50 años, tenemos que empezar a prepararnos desde hoy. Tenemos que darnos cuenta de nuestros límites, no solamente a nivel intelectual, que me parece que esos no tienen muchos límites, pero a nivel físico sí existen límites. Entonces tenemos que estar mucho más conscientes de eso, pero no por eso sentirnos mal, al contrario, poder hacer lo que tenemos que hacer según nuestra edad. Es decir, si hasta los 55, 58, seguimos haciendo, o 60, seguimos haciendo trekking, seguimos yendo a las montañas, perfecto. Pero tenemos que ir pensando que nuestro cuerpo también va madurando y comenzar a pensar en poder hacer otras cosas también. Poder sentarnos a leer un libro. Tengo una persona que yo sigo, que es un japonés, que es una persona que te ayuda a mantener las neuronas energizadas y con ganas. Entonces, él decía que tenemos que empezar a leer más, por supuesto, como todos decimos, de boca para afuera. Tenemos que leer más, pero ¿lo hacemos realmente? Entonces, este señor decía que no tenemos que hacerlo por la noche, antes de dormir, sino que más bien en una hora por la mañana debemos hacerlo. Es decir, cualquier hora por la tarde, por la mañana, tenemos que tomarnos una hora de nuestro tiempo, una hora que no es mucho, una hora que no es nada. En una hora se cocina una torta. En una hora no pasa mucho realmente. Entonces vamos a hacer nuestra agenda y vamos a tomar apuntes de la lectura. Vamos a leer un libro una hora al día. Bueno, bienvenida, Andrea. Bueno, vamos a dejarle que tome asiento. Muchas gracias por venir. Acaba de explotar mi estilógrafo. Muy bueno, bienvenida, Andrea. Qué bueno que hayas venido. Yo sé que están un poco complicados en tu día a día, porque están por abrir ese maravilloso espacio ya vamos a abrir. Gracias, hola mi Katy, buenos días, gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Un gusto volver a compartir contigo ahora en la radio. Sí, muchas gracias, Andrea. Bueno, le conozco a Andrea, hemos trabajado juntas. Es una mujer muy especial, maravillosa, además de guapísima. ¿Sí? Mira tú. Sí, entonces la verdad es que no, gracias a ti, porque así podemos compartir con nuestros radioescuchas, nuestros oyentes inteligentes, todo lo que significa esto de darnos un tiempo. Siempre estamos hablando de démonos un tiempo, o sea, no solamente cuando ya somos adultos mayores, Todos démonos un tiempo para poder estar bien físicamente. Yo siempre les estoy hablando aquí de cosas espirituales que no tienen nada que ver con religioso. El espiritual está mucho más más arriba que las religiones. Entonces, en ese nivel todos podemos conectarnos. Siempre les estoy insistiendo o más o menos metiendo el bichito para que se tomen tiempo para meditar, para hacer yoga, o sea, un tiempo para nosotros mismos. Entonces, este tiempito que siempre les pido es porque para mí también ha sido difícil dármelo, porque uno está metido en la vida diaria, ¿no es cierto? Sí, día a día ahora nos consume. Increíblemente, sí. No entonces nos da tiempo, un minuto siquiera para lo que tú acabas de decir, para tomarnos 5 minutos de una meditación, que en 5 minutos puede ser una meditación rapidita y te cambia el día, no se diga la vida si lo practicas diariamente. Entonces, mira tú qué chévere este engranaje que hacemos, porque nosotros en BOA decimos que tú te encargas de tu mente y de tu alma y nosotros nos encargamos de tu cuerpo. Sí, pero bueno, primero empecemos a ver, ¿qué es BOA? ¿Verdad? Yo les dije, le pedí, realmente, ella está ocupadísima, Andrea, pero se dio este tiempo para acompañarnos a nosotros, porque es un lugar que yo pude verlo y me encantó. Entonces dije, eso tengo que compartirlo con todos nuestros radioescuchas. BOA, ¿qué es BOA? No, muchas gracias una vez más, Katy. Realmente nos hemos querido dar el tiempo contigo porque sabemos de tu trabajo, sabemos de a quién vas dirigido, el programa a quién va dirigido, y nosotros queremos ser ese apoyo, ¿ya? Entonces, mira, BOA es BOA, Centro de Equilibrio Corporal. Es un espacio en donde más que brindarte un servicio, queremos que cada uno viva una experiencia, ¿sí? Que renueve el cuerpo y potencie su cuerpo, ¿sí? Queremos justamente que en este espacio el cuerpo viva su momento. Que cuando vayas a BOA te olvides de las puertas para afuera lo que sucede en el mundo. Que cuando recibas el servicio o te tomes el tecito rico o simplemente estés esperando por alguien o esperando tu servicio, vivas una experiencia. Tu cuerpo viva su momento. No se diga en el momento que estás recibiendo ya el servicio que te olvides de si te olvidaste hacer la llamada, si tienes una cita después, si los hijos, si la casa, si el trabajo, exactamente. Entonces, queremos que te olvides. Que te olvides que el mundo por un existe momento, sí, mientras sí estás en BOA. Por eso decimos que queremos que tu cuerpo viva su momento, que lo disfrutes, que seas consciente de lo que estás recibiendo. Eso es importantísimo, porque generalmente hacemos las cosas del día y no estás consciente, no estás consciente. Contigo mismo. Exactamente. Y el tiempo pasa volando. Sí, porque estás hablando por teléfono o estás en la computadora, estás pensando las 10 llamadas que tienes que hacer ahora que termines de enviar ese correo o lo que tienes que responder, o sea. Sí, no, te no, pierdes no, de vivir el momento. Absolutamente. O sea, estás en un restaurante con tu pareja, con tu amiga, yo qué sé, ¿con quién? Con alguien, con que tienes una relación muy bonita. Y los dos están en el teléfono. Imagínate, ¿qué pasó? Qué es ahora, ¿qué sí pasó? Sí. Exactamente. Dejó de ser ya un chiste que al principio era así, pero ahora sí es una triste realidad. Sí, estamos en la reunión familiar, están los abuelitos, están los bisabuelos, los tíos, los jóvenes, los adultos, todos. Y tú ves que hay una ruptura. O sea, para mí es una ruptura. Una ruptura ahí sí se ve de edades, ¿no? Entonces tenemos que tratar, como siempre digo, dejemos un poquito a un lado porque estamos dejando de vivir el momento. O sea, eso que tú acabas de decir es muy importante. Entonces tenemos que darnos ese momento porque somos nosotros. Si nosotros no estamos bien, las personas de alrededor nuestro mal podrían estar. Exactamente. Y en BOA también nos gusta decir que nosotros, por eso somos el complemento de tu estilo. ¿Sí? Porque cuando te sientes satisfecho, eso lo proyectas en el día a día. Sí. Sí, te ves al espejo, te ves más radiante, sin las ojeras, o te ves con unos rollitos menos, o simplemente estás más relajado eso. Porque recibiste un masaje maravilloso, o un masajito en los pies, que es tan rico recibir un masajito sí. en los pies. Yo no sé si lo han probado, pero sí. es delicioso. En verdad que te olvidas del mundo, sí. ¿no? Andrea, aquí creo que nos saltamos una parte. Muy importante. ¿Qué? Sí, a ver, el centro se llama BOA, ¿no es cierto? Pero se escribe B-O-I-S. Exactamente, ya. Se escribe Bois. Bois. Se pronuncia, o sea, Bois. Es en francés. Ya. ¿Y qué quiere decir Bois? Bois es madera. Ah, quisimos ya. hacer esa analogía con la madera con la que está hecho nuestro cuerpo. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, desde que recibes un servicio en los pies, que realmente nos olvidamos, que nuestros hermosos y maravillosos pies nos mantienen de pie, nos llevan a todas partes. Sí, sí. Y nunca estamos pendientes. Olvidados. Completamente. Entonces, desde que recibes un masajito rico en los pies y los mantienes cuidados, obviamente eso va a hacer que lleves un equilibrio en tu cuerpo. Vas a mantenerte más quizás lúcido, más consciente de tu día a día. Te estás mimando, no necesitas de nadie que te mime. O sea, claro, te están haciendo el masaje, pero fue tu decisión. O sea, tú tienes que coger un día y decir, a ver, me duelen los pies, realmente mis pies me han llevado durante 52 años a todo lado, a todas partes, y qué les digo, ni siquiera me siento a lavarlos bien, o sea, porque creo que es, o sea, al menos en las duchas normales, tic, tic, tic, punto. Sí. Y mis pies, pobrecitos, están gritando desde abajo, por favor, sí. cuídame, mímame. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y es una buena opción ir a BOA. Entonces, en BOA, repito que nosotros nos preocupamos de tu cuerpo para que te sientas satisfecho, para que te sientas equilibrado, para que irradies esa tranquilidad, esa conciencia, esa relajación en tu día a día. Obviamente tu entorno también se va a ver muy beneficiado, ¿verdad? Pero siempre decimos, mira por ti, para que tu entorno se vea bien. Claro, ¿verdad? Exactamente. Lo reflejas. Siempre yo hago esta comparación con cuando viajas en el avión y te explican y dices que cuando necesites el oxígeno, uh-huh. te tienes que poner primero tú para Así que es. Luego puedas ayudar a las personas que están a tu alrededor. Pues si tú no estás bien, ¿cómo ayudas al resto? ¿Verdad? Entonces, sí. Bueno, esa analogía yo también muchas veces la hago hablamos del yoga, de la meditación. Yo digo, ¿cómo tú puedes estar ayudando al resto de tu familia o en tu casa, en tu oficina, lo que sea, o a tu alrededor? Si tú primero no estás Exacto. bien. Exacto, y mira, y no rindes en ninguna parte, ni en tu hogar, ni en tu trabajo, ni en tu vida social, porque siempre estás cansado o estás pendiente de otras cosas y no te disfrutas del momento. Qué rico es irte a chupar un heladito y realmente sentir los sabores, sí. Disfrutarte cada bocado que das. Igual cuando estés con tu familia o cuando estés en el trabajo. Sé que los trabajos muchas veces nos tienen muy estresados, muy preocupados y nos absorben mucho más que otras actividades, sí, así ¿no? Es. Pero también, si estás bien, sí. lo puedes disfrutar mejor y lo puedes desarrollar mejor y obviamente rindes mejor y das mejores Así cosas. Es. Porque los pies tienen un papel muy importante, ya que no solo soportan el peso corporal, sino que también nos permiten realizar actividades físicas diarias y dirigen el movimiento de los músculos de la pierna para facilitar la movilidad, además de mantener un equilibrio. Equilibrio, yo sé que también la mente tiene mucho que ver, pero los pies, si uno no puede tener por la movilidad, no puede irse a un lugar como BOA, ¿sí? Más bien, no puede ir a BOA. Sí, puedes hacer en tu casa también. Perfecto. Puedes coger y es más, pedir a las personas que están al lado tuyo que te ayuden. Que mijita, dame 5 minutitos. ¿Y cuánto dura un masaje? A ver, ahora que estamos hablando de los minutos. Pero mira, ya que has comentado esto, nosotros también próximamente vamos a tener el servicio a domicilio. Ay, eso es maravilloso. Porque eso me parece genial. Sí, muchas veces. Pensando en el resto, qué bueno. Exactamente, sí, muchas veces es simplemente que no tenemos forma de trasladarnos a un sitio porque no o ya no manejamos o no manejamos o no tenemos el vehículo y nosotros podemos ir a donde ustedes estén. Entonces, por ejemplo, un masaje rico, una reflexología, dura aproximadamente unos 30 minutos. No es nada. Realmente 30 que, minutos te demoras en que hacer no cualquier es cosa. Nada, porque además cuando lo recibes, o sea, ya se terminó y dices, ¿cómo? Ya se acabó tan sí. rápido. No puede ser. Claro que sí, porque además los pies constan de 26 huesos, 32 articulaciones, 19 músculos y más de 100 ligamentos y tendones. Están irrigados por numerosos vasos sanguíneos e inervados por gran número de nervios. De ellos depende en gran manera la salud de nuestras piernas y además de la columna vertebral, además de contribuir a tener una buena calidad de vida. Entonces, podríamos también agregar que la piel de la zona plantar del pie es diferente a la del resto del cuerpo. Abundan las glándulas sudoríparas y casi no hay glándulas sebáceas ni melanocitos. La epidermis es además mucho más gruesa, sobre todo en las zonas de apoyo. Durante el envejecimiento, los pies sufren atrofia de las células fibroadiposas del talón, lo que nos obliga a un apoyo excesivo sobre el hueso calcáneo. Al mismo tiempo, tiene lugar una disminución en la movilidad de las articulaciones de metatarso y tarso, fruto de los cambios degenerativos del cartílago. A lo que hay que unir cierto grado de atrofia muscular, además de mala circulación, que hace que se sientan más frío en los pies. Bueno, la verdad es que a mí me pasa esto. Ahora me doy cuenta, cuando bajo las gradas recién despierta, que tengo un poco de problemas en los pies. Sí. O sea, ya realmente es algo físico, ya no tiene nada que ver que haga deporte, que no lo haga. El cuerpo se va degradando poco a poco. Es lo bueno que nuestro espíritu y nuestra mente no. No. Bueno, María José nos pide un corte. Ya regresamos, amigos y amigas, con mucho más energía y pasión. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonadas, capiscas, yumbos, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos al aire, amigos y amigas. Llámenos al 222-0966. Pregunten cualquier cosa sobre los productos que tienen, no son productos, son servicios. Sí, son servicios, es. Eso. No hay, debemos empezar a ver quién es BOA, de qué hacen. Bueno, tenemos varios servicios. Como te había comentado, empezamos hablando sobre el tema de la podología para consentir a nuestros piecitos. Tenemos también coaching nutricional, tenemos fisioterapia, masajes, unos ricos masajes relajantes y deportivos también. Y, por supuesto, también tenemos el área estética y corporal. Tenemos limpiezas faciales, tenemos procedimientos para disminuir las líneas de expresión, tenemos procedimientos para atenuar manchas, reducir ojeras de inflamación, reducir medidas, celulitis, etcétera. Ajá. Bueno, en cuanto a eso de los pies, me interesa muchísimo, porque cuando uno ya está en la adultez mayor, ¿sí?, hay muchos problemas, como los que habíamos dicho antes, por los tendones, por las articulaciones y todo esto. Y porque no hemos tenido el tiempo o las ganas de hacernos masajes o de mimar a nuestros pies, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con enfermedades, ¿ya? Aparte de eso, no nos debemos olvidar de las uñas, de los pies. A veces no... qué sé yo, como no podemos ya agacharnos bien, ¿no es cierto? No podemos secarnos adecuadamente. Entonces, aparte de eso, en cuanto a las uñas, donde cuando uno va envejeciendo, ¿sí?, la vasculación también es diferente. La uña se va engrosando y va creciendo diferente, se va deformando. Ajá. Sí, exactamente. La uña ya tiene un aspecto mucho más opaco, menos brillante. Aparte de eso, como tú decías, en las personas mayores las uñas son duras y quebradizas y sufren un engrosamiento progresivo de la lámina ungueal y alteraciones en la matriz, lo que dará lugar a estrías longitudinales en las uñas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, aparte de eso, cuando uno tiene problemas en el cuerpo, de azúcar en la sangre. El pie diabético. El pie diabético. Terrible. O sea, esto es más que nada lo que a uno le mueve muchísimo o debería moverle más para ir a un lugar como Boa. Entonces, centrémonos por el momento en esto, ¿sí? Porque es súper importante que nuestros radioescuchas sepan que esto es real, o sea. Absolutamente. Es real. Entonces tenemos que hacer algo. Sí, definitivamente. Felizmente nosotros tenemos especialistas muy buenos, con mucha experiencia y que justamente saben tratar los problemas del pie diabético, que hay que ponerles muchísima atención. Eso sí, muchísimo escucho cuidado, muchísimo, ¿no? Sí, del pie diabético. Exactamente. Entonces, como tú dijiste, Katy, pues al ir ya... agregando años a nuestras vidas, se nos van complicando realizar ciertas actividades, ciertas acciones que son absolutamente normales, secarse los piecitos bien, cortarse las uñas o mantenerlas con las uñas rebajadas, limpiar las uñas, todo eso, entonces se vuelve ya una complicación. Sí, porque por el mismo hecho que te digo que no te puedes agachar bien. Exactamente. Y no siempre hay las personas que te pueden ayudar, sí. Por lo que hablábamos antes, todos estamos ocupados, adiós, buenos días, ni desayunan y se van. Entonces, hay que darnos, nosotros mismos, ahorita que podemos, tenemos que darnos cuenta de esto. Sí. Nosotros mismos, ahorita que estamos conscientes que podemos tomar una decisión de, upsí, no me tengo que ir a arreglar los pies. Sí, sí. Entonces, si solamente fuéramos una vez al mes para cuidar nuestros pies, hacer una profilaxis, hacer un mantenimiento, creo que ya llevamos ganada gran parte del le llevamos ventaja quizás a la enfermedad los que manejen este tipo de enfermedad que es tan triste, es tan seria en realidad, porque hay una, aparte del deterioro que sufre el cuerpo y de la larga lista de los no puedo, los no debo, así, ¿sí?, es. Entonces se vuelve, la persona se vuelve como retraída, como triste y ya no quiere hacer cosas. Entonces, imagínate si mantuviéramos a nuestros piecitos cuidados y mimados, como tú lo has dicho, Henry, en realidad eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestro centro, mimar nuestro cuerpo, ¿sí? De los pies a la cabeza. Entonces, pues le ganamos ventaja, le sacamos ventaja a esta enfermedad y podemos manejarla de mejor manera. Claro que sí, Andrea. Porque como tú dices, te digo yo por mi experiencia, yo trabajo con adultos mayores y muchas veces, o sea, lo que tú me acabas de decir ahorita es real, ¿no? No nos hemos dado nuestro cariño y nuestra importancia a cada uno de nosotros. O sea, creemos que, es mi percepción. Creemos ya que, no, o sea, mi hijita, ¿cómo va a estar pagando esto? Mejor no voy y me quedo así. O sea, esa es la típica, sí, la típica. Papito, nuestros abuelitos, sí, entonces, no querer molestar, de no querer. No, exacto, no quiero molestar. Pero yo digo, a ver, chicos, chicas, señores, señoras, o sea, ¿cómo no nos tenemos que dar esto? O sea, debemos, sí, yo lo digo también por mí ahora, sí. Yo estoy mal con mi pie derecho. Entonces, en este momento, yo digo, no, realmente, media hora, una hora que me dé para mis pies, en todo el sinfín de actividades que tenemos todos, ¿sí? Claro, aquí yo misma me lo puedo pagar, no sé, pero ustedes, ¿cuánto dieron, no solo en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, con sus hijos, con sus nietos? Sí, yo creo que sí, debemos darnos este regalo porque nosotros lo merecemos. Entonces usted, señor, usted, señora, dese un tiempito para que vayan a su casa, le arreglen sus piecitos, que es súper importante. O sea, sí, de verdad, Katy, sí. A veces la gente piensa que es una exageración, pero de verdad, el recibir, el hacerte una profilaxis, o el recibir un masajito, realmente sí te cambia la actitud. Sí. Te cambia, te sientes tú renovado, sientes esa diferencia de sentir tus pies diferentes, más suavecitos. Probablemente hay, claro, situaciones en las que en un primer tratamiento o en un primer servicio no vas a sentir diferencias absolutas. Tendrás que hacer un seguimiento. Por supuesto, tendrás que, como todo, pero, ¿no? Pero definitivamente el haberte dado ese tiempito sí hace la diferencia. Realmente sí se nota diferencia en tu actitud incluso. Claro, BOA es una alternativa para todos nosotros. Si usted desea por otro lado, hágalo. O sea, la cosa es que lo haga, que tome tiempo para sus pies. BOA es una excelente alternativa, ¿sí? Pero tome siempre conciencia de sus pies, porque aparte de eso, en los pies es lo que uno también comienza a darse cuenta de las enfermedades que comienzan a venir en el resto del cuerpo. Así es. Así como la artritis, diabetes, circulaciones, problemas o trastornos de circulación y también neurológicos. Así es. Entonces, es importantísimo que tengamos nuestros pies mimados, sin uñeros, con las uñitas, como habíamos dicho, ya las uñas comienzan a estar diferente, con las uñitas arregladas y más que nada controladas. Exactamente. Controladas, porque es fácil, como no nos secamos bien, comienzan a haber otros problemas de hongos y todo esto, y puede pasar al pie, o sea, realmente hagámoslo, démonos este tiempo. Y es súper, súper importante. Sí, de verdad que estamos nosotros para mimarlos. Definitivamente a nosotros nos encanta utilizar esa palabra, pero que se van a sentir realmente mimados desde que pasen por la puerta de BOA. Uh-huh. Aparte de eso, hay que recordar que la principal complicación del pie diabético es la aparición de gangrena, que comporta un elevado riesgo de amputación. En general, la infección del pie diabético causa pocos síntomas, por lo que es conveniente siempre uno mismo verse los pies, tocarse los pies y, sobre todo, poder ir donde un podólogo o a BOA mismo, ¿no es cierto? Y ahora que van a tener eso de a domicilio, me parece genial. Sí, esperamos pronto ya poner al servicio de todos ustedes. Qué lindo, me parece genial, porque quiere decir que sí están pensando en nosotros. Sí. Porque una cosa es sentarse a esperar que vengan. Exactamente. Pero si están, es mi percepción, si uno está involucrado en querer hacerlo, uno va y busca. En esto de a domicilio, ¿También quiere decir que puedes ir a mi oficina? Por supuesto. O sea, no digo así a la mía es. Propia, sino a la oficina de las personas. Por supuesto. Ajá, eso es lo que es. Si tienen el espacio y tienen el tiempito de darse unos minutos en las oficinas, pues claro, muchas personas aprovechamos la hora de lunch para hacer gestiones, para hacer cosas rapiditas, así que pues claro, podemos aprovechar ese espacio. Pueden ir o podemos ir, como ustedes se acomoden mejor. De hecho, tenemos también servicios muy chiquitos de 10, 15 minutos que pueden ir, hacerse un masajito rico de pies y listo. Pueden continuar el resto del día con sus ajetreadas vidas. Sí, porque también hay que darse cuenta de las grietas y fisuras, ¿no es cierto? Sobre todo en la adultez, es así. Claro, es que se va resecando la piel. Se va resecando la piel. La piel del adulto mayor, como yo les decía al principio, es mucho más finita, delicada, quebradiza. Entonces, imagínense en los pies. En los pies puede ser que sea un poco más gruesa por todo el trajín que hemos tenido, claro, en la vida, pero las grietas, las fisuras son reales, ¿sí? Entonces, esto de aquí puede ir hasta la dermis y se localiza en zonas de carga generalmente deshidratadas, que es en donde, en el talón. En el talón. Y o en zonas con una mala transpiración, espacios interdigitales. Así es. Porque además de ahí comienzan a aparecer los hongos, sí, y todo, y es terrible. Y se, o sea, no sé, yo creo que todos hemos algún, bueno, al menos yo sí he tenido alguna vez, y creo que eran, o sea, súper joven, y era terrible, era un, como un rascabonito en los pies, sí, terrible. Sí, la gente, mira, que muchas veces se complica porque la gente tiene vergüenza esto de decir que tengo hongos en los pies, y muchas veces no es falta de higiene. No, pues. Vamos a la piscina. Claro. Y ya hemos salido con hongos en los pies. Así. Entonces, es tan sencillo como ir allá, hablarlo abiertamente y buscar un especialista, exacto, llamarnos y hacer la cita, o para sea, hacer una evaluación. Claro, o sea, eso veo, es la gran diferencia entre, bueno, me voy al frente a la peluquería, digo yo, hablando ahora solamente, sí, de los pies, ¿ya? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos muchos programas para hablar de diferentes, si es que no alcanzamos, ¿ya? Podríamos ahorita solamente terminar de hablar de los pies. Excelente. Porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Y fíjate lo que me acaba de decir ahorita, justo anoche me llama una gran amiga, me escribe y me, ajá, dice: oye, ayúdame, yo sé que no debes tener ahorita tu agenda, pero necesito ir urgente, y me mandó unas fotos de cómo tiene sus deditos gordos. ¿Qué ves? Están terribles, y me dijo: mira, me fui a la peluquería y hacerme algo en el cabello, y aproveché. Ya aproveché. Mira, no queremos atacar a nadie. No, a nadie, para nada, muchas veces, no. No tienen la prolijidad de tener los instrumentos esterilizados, el sitio no es el adecuado, la forma de trabajar probablemente no sea la adecuada. No digo que las personas que lo hagan no sean profesionales, pero hasta, claro, cierto pedicure, punto. Pedicure está exactamente bien. Exactamente. Pedicure, vamos al frente donde la peluquera, está exactamente bien. Exactamente, pero miren los problemas que hemos recibido ya. Eso es lo más usual. Lo más frecuente son los micosis, ¿no? Onicomicosis, exactamente. Onicomicosis. O cuando te cortan mal la uña, hacen que se convierta eso en los famosos y dolorosísimos y terribles uñeros. Tengo una ahorita en mi dedo gordo derecho, me voy contigo. Espera, vamos conmigo ahorita, sí, terminamos el programa y nos vamos. Sí, Cris, no pude dormir. Sí, solo en el dedo. Exactamente, entonces ya, todo el mundo sabe que mi amiga Alejandra me dijo: mira, ya no puedo más, llevo un mes así, ya no puedo ni siquiera tolero ponerme las medias porque ya no aguanto el dolor. ¿Con uñeros también? Yo creo que más bien es un tema de hongos, porque ya no, por lo que, uh-huh, vi en la foto, más bien parecía, uh-huh, eso. Uh-huh. Entonces, pues nada, ahora ella tiene, debe estar ya en el centro con nuestros especialistas. Entonces, esos son los, digamos que los típicos, los problemas más típicos y frecuentes que tenemos. Ajá, onicomicosis. Onicomicosis y el uñero, sí, eso es lo más frecuente. Sí, así es. Por ejemplo, si uno tiene este hallux valgus o juanete, que es la deformidad del primer dedo con salida lateral al metatarso, ajá, eso también o sea, ¿hay solución para eso o ustedes tratan eso? Claro, mira, nosotros hacemos una evaluación. Claro, mira, nosotros hacemos una evaluación. O sea, sí, tú una vas evaluación completa de tus pies, de cómo estás, qué observamos, qué ve el especialista, y te va sugiriendo en función a lo que observe, a lo que diagnostique, te va recomendando o te sugiere el tratamiento que debas seguir. Ya. ¿Ya? Te referirá si necesitamos hacer plantillas o algún tipo de... O sea, es completo. Es completo. O sea, yo voy, vamos a poner un ejemplo, a mí me gusta dibujarme todo, ¿no? Todos los procedimientos. Entonces ya, ¿me voy al centro o tengo que hacer una cita necesariamente? Puedes llamarnos o puedes ir si quieres visitarnos, incluso para que conozcas el centro, pues bienvenidos son todos. O sea, ¿no importa si no hago nada? No importa. Podemos incluso en ese momento, si tenemos espacio en agenda, te podemos atender en ese momento. Si no, te lo agendamos para el turno que tengamos disponible inmediatamente. Ya, entonces, bueno, pongamos que yo llamé o me comuniqué por el Facebook. En el Facebook se llaman... Voy Centro de Equilibrio, me parece. Exactamente, sí, en Facebook Voice. Estamos como BOA Centro de Equilibrio, bueno, se escribe Voice, uh-huh. BOA Centro de Equilibrio, y en Instagram estamos como BOA Complementa Tu Estilo. Ajá, muy, sí. Muy interesante. Ya, entonces yo llamé, vi, puse en el Facebook, por favor, necesito una cita. ¿Cuánto dura la cita? Para ver a qué horas llamo. O sea, ¿a qué horario puedo ponerle? Si es una consulta o una evaluación. Una evaluación, por ejemplo, sí. Yo ahorita quiero que me vayan a hacer una evaluación. Sí, dura aproximadamente unos 30 minutos. Unos 30 minutos. Sí. De allí... Una hora mejor, ya. Quedemos en una hora pensando en mi tiempo ahorita. Entonces ya, entonces yo cojo, hago, me dicen ya, ¿sabe qué? Venga a las 12 del día. ¿Cierran a la hora del almuerzo? No cerramos a la hora. Por eso te decía importante. Que si alguien tiene el huequito ese de su horario de lunch, puede generalmente ahí es. Y aprovechar, sí. Nosotros hemos pensado. ¿Y el fin de semana atienden? El fin de semana atendemos los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Perfecto, porque es cuando uno tiene tiempo. El sábado normalmente uno hace todo lo que en la semana no logra hacer. Sí, y me da pena porque uno quiere estar con la familia. Entonces, si es por la tarde mejor o súper temprano, como esa hora es perfecta. Sí. Nos podemos acomodar al horario. Si tú me dices, mira, yo tengo que estar a las 8 o a las 8 y media porque luego tengo un evento o tengo que salir de paseo o lo que sea, pues te podemos agendar. Ay, qué a la hora lindo, que, qué que chévere. Puedas. Y entre semana, el horario es de qué horas a qué horas, porque también o muy temprano o más tarde es importante. El primer turno que nosotros tenemos de la mañana es de las 8:45 de la mañana. Ya. Ya, y el último turno en la tarde es alrededor de las 6:30 si no estoy. Ah, pero eso es perfecto. O sea, sí. Pensando en esta servidora. Ya, entonces yo ya voy. ¿Qué es lo primero que te hacen? ¿Cuál es todo el proceso que seguimos? Yo voy para que me hagan una evaluación. Ya te recibe el especialista y llenan una ficha, una historia clínica. Sí, ahí te van a preguntar absolutamente todo. Hay veces que nos dicen, pero o sea, ¿para qué me preguntas? Pero es muy importante saber, por decirte, qué comes o cuáles son tus actividades, exactamente, tus hábitos. Exactamente, porque mira lo que nos pasó el otro día. Hicimos una profilaxis a una chica que hace danza africana. Ya. Entonces, claro. Ese baile es un poco con roces y golpes muy fuertes que hacen los pies, ¿verdad? Sí. Y entonces como el mapalé. Más o menos así. Entonces, claro, como estaba recién hecha su profilaxis, estaba un poco delicado claro. El dedito gordo, sobre todo siempre el dedito gordo y el último dedo, el chiquito, es el que los que más sufren. Entonces, ahí tuvo una ligera complicación, pero claro, entonces es importante para nosotros saber todo, aunque no parezca importante. Entonces, por eso te digo que la evaluación tarda más o menos una media hora, porque es llenar una historia clínica. Es la base, es la base de todo, es la base de lo que te pueden diagnosticar. Para saber exactamente qué procedimiento seguir contigo. Claro. Entonces, todo esto, si tú tienes dedo de martillo, espolones... síndrome doloroso de la almohadilla del calcáneo, pie plano, pie cabo, todo eso el especialista lo va a saber, todo porque tú le tienes que decir. Absolutamente. Y si tú no sabes, por ejemplo, yo no he sabido que tengo pie plano, el especialista te va a decir. Te ve, claro. Lógico, porque es un especialista de pies. Claro. De hecho, a mí me vio el especialista y me dijo, tú tienes pie cabo. Sí, que, pues nunca había oído hasta este momento. Exactamente, entonces me enteraba yo en ese momento que mi condición era por usar tacos demasiado altos. Entonces yo siempre, pero toda si tú eres la vida, altísima, Andreita, y usted usa tacos además. Sí, además, entonces, wow. Mire tú. ¿Y qué es eso de pie cabo? Que la curvita del pie se te hace mucho más pronunciada y eso te genera otros problemas que... Mira tú, María de los Ángeles Maldonado, te mando muchos saludos, porque sé que ahora tu condición es esta de pie cabo, y te recomiendo que vayas a Bois. Sí, las mujeres sí. Que usamos tacos altos, muy altos sobre todo, sí. Y durante largos periodos sí. De tiempo, pues eso nos causa serios problemas. Sí. Bueno, eso lo escuchamos mucho y lo sabemos, que no solamente es pie, sino también columna vertebral. Claro, la cervical, dolores musculares, cervical, todo, absolutamente todo. Imagínate lo que puede causar un zapato, taco. Un taco. Sí, mi amiga, verdad, es que dentro de casa anda con tacos, los mismos tacos. Así, pero así, o sea, ella está cómoda en tacos súper altos, sí. Increíblemente. Sí, les voy a dar todos sus, o sea, debe estar escuchándonos, pero de todas formas también le voy a dar alto por si acaso no está escuchando. Sí, entonces, ¿sabes qué? Cuéntanos, ya. Entonces ya el doctor te dice, o el especialista, mejor dicho, te dice todo lo que tienes. Luego, ¿qué te hace? Bueno, si podemos hacer un procedimiento en ese momento, dependiendo de lo que sea, pues procedemos a hacerlo, ya sea por tiempo nuestro o por tiempo de nuestro usuario. Si es que dispones de tiempo, pues lo podemos hacer inmediatamente. Y si no, pues agendamos una nueva consulta, una nueva cita, para ahí sí realizar. Empezar con todo esto. Sí. Okay, bueno, muy interesante. Tenemos muchos programas más para hablar, no solamente de los pies, que me parece que es lo más importante por el momento, y que podemos nosotros tomarlo mucho más en cuenta a nuestros pobres piececitos, ¿sí? Sí. Entonces, una alternativa que tenemos es BOA, Centro de Equilibrio del cuerpo. Corporal. Boa, sí. Centro de Equilibrio Corporal. Ya, entonces, por favor, dinos, Andrea Lavarello, cuéntanos dónde te podemos encontrar a ti, dónde podemos contigo, por Facebook, Instagram, y la dirección y el teléfono, dónde podemos ir. Sí, muchas gracias, Katy, pues con mucho gusto estamos encantados de poder recibirlos. Nos pueden llamar al 246-0375 o el 246-0376, a nuestro celular, el 0999-95-5767. Y nos encuentran, como ya lo habíamos dicho, en Instagram como BOA Complementa Tu Estilo y en Facebook como BOA Centro de Equilibrio. Boys, B-O-I-S. Sí, se escribe así. Boys. Para los que no hablamos francés. Chévere. ¿Nos puedes volver a decir los teléfonos, por favor? ¿Y la dirección? ¿Y cómo podemos llegar, más o menos? Sí, estamos en el edificio Renazo Plaza, que queda en toda la esquina de Chiris y Suecia. Estamos en el séptimo piso. Con mucho gusto los recibimos allí. Tenemos servicio de parqueadero, así que pueden llegar tranquilamente y estacionar y mantener su vehículo seguro. Sí, porque en plena Chiris es medio complicado. A veces es complicado. Ok. ¿El número de teléfono, por favor? El 246-0375 o el 246-0376 o nuestro celular, el 099-99-55-767. Bueno, muchas gracias, Andrea, por haber estado aquí. Espero que nos acompañes otros momentos. Katy, hablamos un poco de los pies, pero nos faltan las manos, nos falta el cuello, el cuerpo. Sí. Todo nos falta. Sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente, como siempre, se nos va volando el programa. La próxima 9:10 en punto vamos a estar con Andrea y con BOA. Centro Corporal, Centro de Equilibrio. Corporal. Bueno, más o menos ya la estoy dando. Y bueno, no me alcanzó para desearles muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. María José, Marcelo Garzón, para ti un gran abrazo. Tú eres el más fiel de nuestros radioescuchas, aunque es jovencito, pero bueno. Buen día, Katy, bonito programa, buen inicio de semana. Te doy un aporte para Canitas al Aire y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que él envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros silenciosos, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Bueno, con esto nos vamos, amigos y amigos. Un gran beso y mucha energía y pasión para empezar esta hermosa semana. Chao, chao. Gracias, María José.